Voy a hablar de la opción política, que es otro de los temas de mi libro Para salvarte. Dios ha querido que los hombres vivamos en sociedad. La organización social facilita el desarrollo del hombre. En toda sociedad hay autoridades que dan leyes y hacen que esas leyes sean cumplidas. Todos los ciudadanos tienen el derecho y el deber de elegir por votación a los gobernantes que consideren más capacitados para conseguir el bien de la sociedad. El cristiano tiene el deber de elegir responsablemente a quienes le parece mejor, les parece que mejor van a servir al bien común. El bien común se realiza plenamente solo cuando todos los ciudadanos están seguros de sus derechos. Los cristianos han de cooperar con todas sus fuerzas a promover el bien común. Es deber también de los ciudadanos preocuparse por la paz, la justicia y la unión entre todos los hombres y trabajar en la medida de lo posible para lograrlo. Los que ejercen una autoridad deben ejercerla como un servicio. El ejercicio de los derechos políticos está destinado al bien común de la nación y toda la comunidad humana. Los católicos, peritos en asuntos públicos y firmes, como es debido, en la fe y en la doctrina cristiana, no rehúsen desempeñar cargos públicos, ya que por ellos, bien administrados, pueden procurar el bien común y preparar el camino del Evangelio. El 28 de septiembre de 1989, la Comisión Permanente del Episcopado Español publicó un documento con ocasión de las próximas elecciones titulado Responsabilidad cristiana ante las elecciones generales. En él se advierte el deber moral de votar para colaborar al bien común, y añadían que el voto hay que darlo con responsabilidad, apoyando al partido que mejor defienda el tipo de sociedad que esté de acuerdo con los valores de la propia conciencia. Y don Camilo Díaz Merchán, presidente de la Conferencia Episcopal Española, dijo: la libertad de opción política no significa que el cristiano pueda comprometerse en el terreno sociopolítico sin tener en cuenta los criterios que dimanan de su fe. Y la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española publicó una nota en la que decía que la Iglesia debe mantenerse independiente respecto a los distintos partidos políticos, pero los cristianos deben excluir su apoyo a aquellos partidos o programas que sean incompatibles con su fe. Por eso, lo más importante es la ideología del partido. Monseñor Gia Escolano, obispo de Mondoñedo de Ferrol, en una carta dirigida a sus diocesanos con motivo de las elecciones, les decía que es natural que un católico no apoye a un partido que atenta contra la doctrina católica. La fe debe iluminar con su luz la política como actividad de los hombres, lo cual no quiere decir que la Iglesia, como comunidad de fe, deba actuar en política, sino que con su magisterio doctrinal, a la luz de la fe, ha de iluminar las actitudes políticas y decir cuáles son o no conformes a la doctrina de la fe. Porque la Iglesia es por naturaleza apolítica, pero tanto la Iglesia como el Estado deben buscar el bien integral de los individuos. cada cual en su esfera. Si esto se hace correctamente, no tiene que haber conflictos. Si el Estado no respeta los bienes espirituales de la persona humana, la Iglesia tiene obligación de denunciarlo. La religión no se puede separar de la política, porque si la política es el arte de bien gobernar, la religión no puede desentenderse de ese gobierno del cual depende la prosperidad material y religiosa. En este sentido, la política no es solo un derecho, sino un deber inalienable de la Iglesia y de todos los ciudadanos, que están obligados a procurar el bien común de la sociedad. La Iglesia quiere que los seglares católicos estén presentes en la vida pública para ofrecer a la sociedad los valores cristianos que la hagan más humana, justa y solidaria. Una sociedad que vive de espaldas a Dios se vuelve contra el hombre. En sus actuaciones públicas, sociales y políticas, los cristianos son plenamente libres y plenamente responsables. La Iglesia respeta y quiere esa libertad, sin más limitaciones que las que impone la fe y la moral. La Iglesia alaba y tiene como digna de consideración la obra de aquellos que para servicio de los hombres se consagran al bien del Estado y aceptan las cargas de este deber. Solo el abandono de los deberes ciudadanos explica que pueblos eminentemente católicos estén dominados por un puñado de hombres anticatólicos. El cristiano no debe someter su conciencia a las imposiciones del partido en que milite. Los cristianos, al ejercer el derecho del voto, tienen la obligación de elegir aquellos partidos y aquellas personas que ofrezcan más garantías de favorecer realmente el bien común considerado en toda su integridad. El bien común no puede reducirse a los aspectos materiales de la vida, con ser estos de primera importancia. La concepción cristiana del bien común incluye también otros aspectos culturales y morales. Es gravísimo deber de los católicos votar a los candidatos que ofrezcan mayores garantías sobre la defensa de los derechos de Dios y de la Iglesia, y cometerían fácilmente pecado mortal votando a los indignos o absteniéndose de votar con peligro de contribuir al triunfo de los candidatos anticatólicos. Conviene advertir que el marxismo es esencialmente ateo. Así lo afirma el padre Gregorio Jurre, profesor de filosofía en la Facultad de Vitoria, conocido marxólogo, autor de varios libros sobre el marxismo. Dice él que el ateísmo es tan esencial al marxismo como la divinidad de Cristo lo es para el cristianismo. Dice el Acta Apostolice Celis, la revista oficial del Vaticano, dice lo siguiente: los fieles que profesan la doctrina marxista y anticristiana de los comunistas, y sobre todo aquellos que la defienden y propagan, incurren en pleno derecho como apóstatas de la fe católica. Por eso, la Comisión Permanente del Episcopado Italiano ha dicho: no se puede ser a la vez cristiano y marxista, porque la adhesión al comunismo es una apostasía de hecho. El comunismo no deja lugar para ninguna religión. Para Marx, la religión es el opio del pueblo y por lo tanto hay que destruirla. El comunismo no se limita a negar a Dios, lo combate. El ateísmo marxista, como ha observado el mismo Lenin es una consecuencia directa e inevitable del materialismo dialéctico, parte esencial de la concepción comunista del mundo. Y un decreto del Santo Oficio excomulga como apóstatas de la fe católica a los que profesan la doctrina materialista y anticristiana de los marxistas. El marxismo ha sido condenado repetidamente por la Iglesia. Pío XI, en la encíclica Quadragesimo Anno, dice: nadie puede ser a la vez buen católico y verdadero socialista. Y en la Divina Redemptoris dice: el comunismo es, por su misma naturaleza, totalmente antirreligioso. El comunismo es intrínsecamente malo. Y en mayo de 1971, Pablo VI dijo en su carta apostólica Octogésima Venies, dijo: hoy día muchos cristianos se sienten atraídos por las corrientes socialistas, pero el cristiano que quiere vivir su fe no puede adherirse sin contradecirse a sí mismo a los sistemas ideológicos que se oponen radicalmente a su fe. Digamos algo ahora de la teología de la liberación, que ha sido muy bien recibida en algunos sectores católicos por lo que tiene de cristiano la opción por los pobres. Pero la opción por los pobres no es nada nuevo. La Iglesia ha optado por los pobres desde el principio. No es nada nuevo. Pero en fin, es la parte buena de la teología de la liberación. Y la parte mala es que esto lo entiende en clave marxista. Si yo fuera marxista, sería pasable. Pero como es marxista, pues el Vaticano ha tenido que condenar la teología de la liberación. Para algunos, esta teología de la liberación, este ideal, hay que vivirlo en clave marxista. El Evangelio de Jesucristo es un mensaje de libertad. La liberación de Cristo es, ante todo, liberación de la esclavitud del pecado. Es importante no confundir la liberación salvífica con la liberación humana. Por ello, son inaceptables determinadas teologías de la liberación basadas en filosofías de corte marxista, las cuales reducen la liberación cristiana a una mera liberación de estructuras sociales injustas. Leonardo Boff, uno de los promotores de la teología de la liberación, exhorta a la utilización del marxismo. Por eso, la Iglesia Católica ha presentado sus reparos a los teólogos de la revelación. La Sagrada Congregación de la Fe publicó en 1984 una instrucción sobre la teología de la liberación, titulada Libertatis Nuncius, en la que dice que ciertas formas de la teología de la liberación recurren a conceptos marxistas que implican riesgos de desviación ruinosos para la fe y para la vida cristiana. Por lo tanto, termino diciendo que la Iglesia no se mete en política, pero la Iglesia quiere que haya católicos políticos que influyan para mejorar la sociedad según el Evangelio de Cristo. Pues ánimo, que hacen falta muchos políticos católicos.